proyecto de los botones antipánico fue una decisión de la jefa de gabinete, Marisa, porque es una estrategia más para abordar las situaciones de violencia y prevenir y sobre todo proteger a las mujeres que están en situación de violencia. Desde abril fue la creación de la Secretaría de la Mujer, tenemos botones antipánico en la municipalidad. Sí, somos las mujeres, sufrimos múltiples violencias en todos lados, en la sociedad las mujeres atravesamos distintas situaciones de violencia. Y las situaciones de violencia que llegan a la Secretaría de la Mujer, en su mayoría de las veces, por derivación de la Comisaría de la Mujer y la Familia, tienen que ver con situaciones de violencia, sobre todo físicas y psicológicas y sexuales también, en el ámbito de lo familiar y de las relaciones de pareja y las relaciones interpersonales que tenemos las mujeres. Los botones antipánicos son una herramienta más de las distintas políticas que tenemos para defender a las mujeres que están en situación de violencia. Fundamentalmente son una estrategia para la emergencia, ¿sí? Son una aplicación que se instala en el celular de la mujer y que funciona para recurrir al 911, para recurrir al llamado de la fuerza pública en una situación de emergencia y de extrema vulnerabilidad. No, el que es alertado es el sistema de seguridad y a nosotros se nos informa para poder intervenir y acompañar esa situación. Nosotras articulamos en ese sentido con distintos espacios municipales y de la institucionalidad pública. El abordaje de la violencia hacia las mujeres tiene que ser interinstitucional, no depende solamente de la Secretaría de la Mujer, quiero decir, depende de un montón de actores estatales que tienen que intervenir, fundamentalmente de seguridad en esos casos de riesgo y de emergencia, ¿no? La Secretaría de la Mujer está para acompañar en un proceso más a largo plazo, más pensada de manera integral para acompañar a la mujer, asistirla psicológicamente, fortalecerla, generarle redes, buscar alternativas también de fortalecimiento económico, porque en situaciones de crisis económica la violencia contra las mujeres ha crecido un montón, viene creciendo. Y entonces también hay que buscar distintas estrategias que también tienen que ver fundamentalmente con el pilar de tener una autonomía económica, ¿no? Entonces, el abordaje de la violencia contra las mujeres tiene que ser integral, la Secretaría tiene distintas herramientas y tiene que articular con distintas instancias del Estado. Y también tiene que articular el Estado municipal con el Estado fundamentalmente nacional, con una política nacional de prevención y asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y provincial también debería ser. La Secretaría de la Mujer, Igualdad de Género y Protección de la Familia funciona en Cañuelas en la Avenida Libertad 1243 y estamos de lunes a viernes de 8 a 14 con un equipo interdisciplinario. Tenemos abogada para una asistencia y un asesoramiento legal que es fundamental para que una mujer conozca sus derechos fundamentalmente y pueda reclamar por sus derechos y sepa dónde tiene que reclamar eso, tenga un asesoramiento integral en términos jurídicos, pero también una contención emocional, una contención psicológica. Tenemos asistentes sociales que trabajan de esa manera, con un equipo también con psicólogas, con psicólogas sociales. Tenemos diferentes estrategias para abordar esas mujeres. Tenemos atención en la Secretaría, pero fundamentalmente también creemos que la Secretaría tiene que estar en el territorio. Tiene que llegar a las mujeres que no llegan a la Secretaría. Estamos implementando talleres de crianza para mamás y papás que necesitan repensar los vínculos hacia el interior de las familias. Estamos generando talleres de masculinidades para varones también que necesitan deconstruirse y necesitan repensar y formar una nueva masculinidad no violenta hacia las mujeres. Y también estamos trabajando en coordinación, por ejemplo, con el hospital y con la residencia, con el espacio de los médicos residentes, en talleres de ESI, en las escuelas. Es importantísimo para la Secretaría de la Mujer trabajar en la prevención desde la ley de ESI, que es estratégica para erradicar la violencia en la sociedad.